Radio Mairena. La radio que quieres oír y te gusta escuchar. ONG Usui. Una sonrisa, una ilusión. Asociación sin ánimo de lucro legalizada en el año 2013 en Sevilla, con formato de voluntariado y que da acogida a toda clase de personas que quieran defender y trabajar por los derechos humanos, con presencia en más de 7 países. ONG Usui es un movimiento procedente de los valores más profundos y positivos que tiene la humanidad, el instinto de ayudar y ser ayudado. Enfocada en la infancia desde los 0 hasta los 17 años, la asociación propone un progresivo sistema de creación de centros físicos polivalentes donde el menor pueda obtener desde información, valoración o tratamiento inmediato por una serie de profesionales perfectamente cualificados y titulados, con proyectos como Mujer Diamante para la promoción empresarial de la mujer. Asociación ONG Usui, una sonrisa, una ilusión, patrocina Querer Vivir, programa dirigido y producido por Javier Mauri y realizado por Lola Guerra. En Radio Mairena te proponemos Querer Vivir cada viernes para fomentar la salud mental, física y social a través de mensajes claros y positivos en Querer Vivir. Y en el campo médico y psicológico, ofreciendo una visión objetiva y de vanguardia. Querer Vivir los viernes de 11 y cuarto a 12 de la mañana en Radio Mairena. Buenos días de nuevo y bienvenidos una vez más al 16º programa de Querer Vivir, hoy con una patología cada vez más común, la diabetes. La diabetes es una enfermedad crónica que se origina porque el páncreas no sintetiza la cantidad de insulina que el cuerpo humano necesita, la elabora de una calidad inferior o no es capaz de utilizarla con eficacia. La insulina es una hormona producida por el páncreas. Su principal función es el mantenimiento de los valores adecuados de glucosa en sangre. Permite que la glucosa entre en el organismo y sea transportada al interior de las células, en donde se transforma en energía para que funcionen los músculos y los tejidos. Además, ayuda a que las células almacenen la glucosa hasta que su utilización sea necesaria. En las personas con diabetes hay un exceso de glucosa en sangre, la hiperglucemia, ya que no se distribuye de la forma adecuada. Noemí González, secretaria de la Sociedad Española de Diabetes y especialista en endocrinología y nutrición del Hospital La Paz de Madrid, explica que la glucosa elevada puede ser perjudicial para todo el organismo, pero principalmente para el corazón, el riñón y las arterias, por lo que las personas que tienen diabetes y no lo saben o no la tratan, tienen más riesgo de problemas renales, infartos, pérdida de visión y amputaciones de miembros inferiores. Según el estudio Diabetes.es, la incidencia de diabetes en España es de 11,58 casos por cada 1.000 personas al año. Es decir, cada día se producen 1.057 nuevos casos. El porcentaje actual de personas con diabetes, prevalencia, según este mismo estudio, es del 13,8%. Lo que es más importante es que un 6% de ellos no lo saben, que es la diabetes no diagnosticada, según resalta Noemí González. Buenos días, doctor Javier Mauli. Pues muy buenos días, queridísima Oli. Buenos días también a toda la audiencia de Radio Mairena. y toda aquella persona que tiene la enorme suerte de escuchar las ondas mágicas de esta emisora municipal en el corazón de los Alcores. Qué frase más bonita. Hoy tenía que estar aquí Fernando Ruiz, el doctor Fernando Ruiz, médico de familia, pero lo vamos a tener que tener por teléfono porque ha sufrido un accidente doméstico y se halla aún convaleciente. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo nos encontramos? Hola, buenos días, Javier. Pues aquí estamos, con la pierna en alto e inmovilizado. Un poco incómodo, pero bueno. Bueno, pues a tomártelo con muchísima paciencia, querido compañero. No queda más remedio. Fernando, para empezar, ya sabemos más o menos lo que es la diabetes. ¿Cuántos, en tus palabras, qué es, en qué consiste esta enfermedad y qué lo provoca? Bueno, pues está muy bien definido, la compañera lo ha definido muy bien. Es una enfermedad de tipo crónico de los más frecuentes que hay hoy en la sociedad, ¿eh? Y lo provoca el aumento de glucosa en sangre a causa de la mala utilización o la poca utilización de la insulina en sangre, que es la que, digamos, la hormona que la produce el páncreas, como muy bien han dicho, que es la que lo regulariza para que tenga su funcionamiento adecuado. ¿Cuántas clases o tipos de diabetes hay, Fernando? Bien. Bueno, principalmente hay dos tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, o juvenil, que se le llamaba, que es hasta los 30 años, por ahí, aunque se puede dar en cualquier tipo de persona, en cualquier edad, pero normalmente es a esa edad. Por eso se llama tipo 1 o juvenil. Y el tratamiento suyo es insulina, aparte de la alimentación y el ejercicio físico. Después está el tipo 2, que es más de personas mayores, que también se puede dar en jóvenes, pero vamos, principalmente es en personas mayores. Y después también existe, bueno, esta tiene tratamiento normalmente por medio de fármacos orales. Después está la diabetes gestacional, que la sufren las embarazadas durante el periodo del embarazo, por supuesto. Y después hay otra que es secundaria también a consecuencia de algún medicamento que pueden alterar el funcionamiento de la insulina y también de la movilización de la glucosa, pero vamos, que esa, cuando se quita el medicamento, vuelve a restablecerse la normalidad, igual que la gestacional, claro. Por tu vasta experiencia clínica, tu gran experiencia clínica que tienes como médico de familia, que estás en primera línea de combate, por así decirlo, ¿cuál de estas diabetes, generalmente entiendo que las dos primeras, la tipo 1 y la tipo 2, ¿cuál de estas tienen peor pronóstico, Fernando? Por supuesto la tipo 1, a causa de el comienzo, de edad de comienzo, porque mientras antes se diagnostique con más temprana edad, al final a los 25, 30 años, pues consecuencias suele haber. Y sobre todo, sí, claro, si no está bien controlada, eso es seguro. Claro, como empieza antes, el desgaste, por así decirlo, que va provocando, pues se inicia antes y las consecuencias físicas típicas de ese desgaste pues aparecen mucho antes, ¿no? Efectivamente, es el problema. A nivel orgánico, a nivel de cuerpo, a nivel físico, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos de forma continuada, no controlada, un nivel alto de glucosa en sangre, Fernando? Bueno, pues las consecuencias son bastante, o sea, no es que sean muy graves, pero sí muy a tener en cuenta, porque principalmente hay mal funcionamiento del corazón, mal funcionamiento, como han dicho, de los riñones, mal funcionamiento de la circulación. ¿Qué pasa con esto? Pues que se sufre con mayor frecuencia los infartos, los fallos renales, y sobre todo circulación de extremidades, pues úlcera, gangrena, incluso puede llegar a amputación, y a nivel de la circulación vascular del ojo, pues incluso puede haber hasta ceguera. Uh-huh. O sea, cuanto antes se controle y seamos capaces, bien con medicación, bien con insulina, de regular a parámetros normales lo que son los niveles, muchísimo mejor, ¿no? Hombre, claro, porque así, aunque aparezca alguna complicación, aparece mucho más tarde y menos grave, ¿me entiendes? Es más suave, pero sí. El control es lo fundamental para que aparezca, cuanto más tarde, mucho mejor. Uh-huh. Fernando, ¿tú dirías que esta enfermedad es una enfermedad tipo o que aparece solo en países desarrollados? Hombre, hay que tener en cuenta que la alimentación es muy fundamental en el caso de la diabetes, como en el caso también de los infartos y eso. Hombre, y normalmente suele haberlo más en países más desarrollados, ¿me entiendes? Y sobre todo últimamente por el tipo de alimentación, falta de ejercicio, que es lo fundamental. El ejercicio y la alimentación son los primeros pilares, sobre todo en la tipo 2, aunque también la tipo 1, por supuesto, pero los dos pilares fundamentales es ejercicio y buena alimentación, una alimentación equilibrada. Una alimentación equilibrada, sana. ¿Cómo podemos prevenir la diabetes? En principio, esos dos pilares. Con un peso adecuado, una alimentación adecuada, hacer ejercicio normal, tampoco tomar el ejercicio como una obligación, pero sí tenerlo en cuenta y hacerse a eso, ya amoldarse a hacer ejercicio y tener una alimentación sana, que puede comer de casi todo. Uh-huh. Lo que pasa es que también tiene que comerlo de forma adecuada al físico de la persona, a la fisiología de la persona. Porque cada persona tiene diferente, la nutrición es diferente en una persona que en otro. A uno le hace falta más, a otro le hace falta menos. Tener un peso equilibrado, tener una vida equilibrada, es lo fundamental para la prevención de la diabetes. Claro que también hay factores de riesgo, factores hereditarios y factores genéticos. Sobre todo la tipo 1. Es muy difícil de prevenir. Ahí quería yo incidir, Fernando, precisamente ahora. ¿Qué incidencia tiene la genética en los dos tipos de diabetes principales? Tanto la genética como la forma hereditaria tiene una base también bastante fundamental, que además se empeora, digamos, con los factores de riesgo, que puede incidir bastante en la aparición de la diabetes. ¿Entienden? Es un factor de riesgo, entonces, a tener en cuenta por el médico. Efectivamente, también. O sea, las personas que tienen antecedentes familiares de diabetes, es conveniente que una vez al año se haga una analítica para llevar el control de la glucosa, lo mismo que la del colesterol, los triglicéridos, etcétera, pero es conveniente que una vez al año por lo menos se haga la analítica. Una analítica, sí. ¿Y qué tratamientos, porque estamos escuchando muchas cosas, la bomba de insulina, esta píldora que está en estudio, que tú me comentaste, que está en estudio, en fin, ¿qué nuevos tratamientos hay para hacer frente a esto? Bueno, el nuevo tratamiento, lo único verdaderamente que se está haciendo es fabricar nuevas moléculas para el tratamiento de la diabetes en combinación con otras, que se llaman duales. Pero la píldora esta que sustituya a la insulina inyectada, todavía eso está en estudio y yo no tengo mucha información sobre eso, porque eso tarda bastante porque puede tener sus consecuencias también, que está en estudio, lo están haciendo, pero todavía verdaderamente nosotros no tenemos información, digamos, de sanidad del tipo, de este tipo de medicación. Ya ve que incluso las nuevas moléculas que están saliendo la tienen en stand-by, o sea, no son de primera elección, ni mucho menos, sino que ayudan, porque el tratamiento de la diabetes, aparte de la insulina, son la conocida Daunil, que ya también está en desuso, y la metformina, el diabetes, y ya hay otras moléculas que todavía, aunque se utilizan bastante, no están muy bien catalogadas por sanidad. Y otras que utilizan las metformina y moléculas nuevas que son, parecen ser que son bastante aceptables, pero todavía aceptadas por la sanidad como primera elección o segunda elección todavía no están. ¿Cada vez se diagnostican más casos de diabetes, Fernando? Claro, sí. Es así porque tienes que tener en cuenta que la analítica cada vez son más completas, se hacen mejor, se hacen más con más asiduidad, ¿me entiendes? Y hay gente que la tienen ahí solapada, pero en cuanto sale en una analítica, ya la siguiente analítica se hace con una periodicidad más corta, ¿me entienden? Ya no es al año ni nada, sino que el propio médico incide en que se tienen que hacer a lo mejor cada 6 meses o cosas así. ¿Cómo podríamos llevar esto a los colegios y a las familias, principalmente a los colegios como institución primaria de educación, de formación? ¿Cómo podríamos llevar esto a los colegios para que los niños empezaran a desarrollar estos hábitos de conducta sanos para prevenir la diabetes? Hombre, para prevenir la diabetes, la alimentación sana, nada de comida rápida, de como se llame, ¿entiendes? O sea, una alimentación sana y ejercicio. Y sobre todo tener en cuenta que si hay familiares, tiene el chico, tiene antecedentes de familiares diabéticos, pues tenerlo un poco más controlado. Y más difícil, por ejemplo, si es un chaval que es insulino dependiente, pues deben de tener al menos una formación básica, como por ejemplo tenerlo más, un poquitín más vigilado por si tiene crisis de hipoglucemia, que se le pueden dar a causa de la insulina, porque haga más ejercicio en ese momento y puede bajárselo o subírselo. Pero sobre todo eso, la alimentación en niños y el ejercicio físico. Es lo fundamental, es lo único. No se le puede decir más al profesorado. Evidentemente, a nuestros hijos abusar de esta comida rápida no es conveniente, ¿no, Fernando? Nada, en absoluto, ni a los hijos ni a los mayores tampoco. Y vamos, que tampoco, vamos, el uso sí, pero el abuso no. O sea, que de vez en cuando pues se haga una comida, como por ejemplo salir a una celebración, a un evento, tampoco tiene que estar totalmente restringido, pero sí tener en cuenta. Lo mismo que hay otra idea mala, que piensa la gente, que lo hacen mucho, porque yo lo he visto, que a lo mejor van a un, sobre todo los insulinos dependientes, los que se toman la insulina, que cuando saben que van a dar una buena comidona, se inyectan más insulina, y eso tampoco es bueno, ni es recomendable. O sea, que comer se puede comer de todo, pero con mesura. Vamos a ver ahora, para finalizar, Fernando, porque no te queremos cansar, las bebidas con cola y las bebidas con cola que ponen cero azúcar. Nada. ¿Esto cómo va? Nada. ¿Cómo va? Nada. Esto de los refrescos, las bebidas con cero, siempre suele haber algo de algún tipo de azúcar, el xilitol, la fructosa, yo qué sé. No es conveniente. Lo ves, por ejemplo, el agua mineral, por supuesto, los sifones, la gaseosa, pero sin esa sí, pero sin azúcar. Uh-huh. Pero los tipos de Coca-Cola y refresco deben ser, sobre todo en pacientes diabéticos, claro. Debe ser restringido. Claro, de vez en cuando se toma una Coca-Cola tampoco no pasará, pero que debe ser restringido. Lo mismo que la bebida alcohólica. Uh-huh. La bebida alcohólica debe ser muy restringida. Que se tome un vaso de vino o un par de ellos, pues no pasa nada. Ahora, tomarse dos o tres cervezas, aunque sea sin alcohol, tampoco es conveniente. Tampoco es conveniente. Muy bien. Fernando Ruiz Becerra, médico de familia, muchísimas gracias por haber estado aquí y, por supuesto, querido compañero y amigo, que te recuperes muy, muy pronto. Muchísimas gracias. Y ya no, a ver si ya nos vemos. Y la próxima vez ya estoy por ahí. Pues un fuerte abrazo y vamos a gracias, Fernando. Vamos a finalizar el programa de hoy con unos segundos de publicidad. No puedo más. Las deudas y el costo de la vida acaban con mi familia y mi salud. ¿No conoces la tarjeta donante internacional ONG Usui? Por un euro al mes desgravas fiscalmente y ayudas a construir los centros infantiles Balú para los niños con discapacidades diversas. Te ayudarás a ti mismo y tu familia con descuentos en tu ciudad. Visítanos unasonrisaunailusion.org y en redes sociales como ONG Usui. Bueno, queridísima comida Loli, pues nos marchamos hasta el próximo viernes, si Dios quiere. Aquí estaremos la semana que viene. Gracias por la atención y feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Radio Mairena, la mejor combinación. Música e información.